Ya estamos en comunicación con la señora Marita Rodríguez, integrante y trabajadora de la ATSS, trabajadora de la Seguridad Social. Buen día, Marita, ¿cómo le va? Bienvenida, gracias por este contacto. Bueno, buenos días, la verdad que es un placer y la agradecida soy yo, porque como siempre, la Radio del Interior dando la nota de profesionalidad y democracia, abriendo los micrófonos para que la gente sepa lo que está pasando. Gracias, Marita, por este tiempo que nos vas a dispensar. Tú lo decías en el comienzo, ¿no? Lo importante que tenemos que tener como sociedad en el conocimiento, en la apertura, en la discusión, en las apreciaciones. ¿Cuáles son tus primeras impresiones en tu... no sé si el término correcto es en tu militancia, pero sí en el trabajo diario, en el conocimiento de lo que es la seguridad social en nuestro país? ¿Qué impresiones tuviste? ¿Cuáles fueron las primeras en este anteproyecto? Que mucho se habló previo de lo que se podía laudar de parte de esta comisión de expertos, y ahora Saldain presenta, ¿verdad?, este anteproyecto que va a ser considerado por primeramente todos los partidos, está siendo presentado también al ejército, a la policía, al PIT-CNT, al Frente Amplio, y bueno, llegará a diputados para que se comience la discusión. ¿Tus impresiones? Bueno, primero, una primera apreciación. Yo trabajé 43 años en el BPS hace un año y poquito que estoy jubilada, pero sigo perteneciendo a la Comisión de Seguridad Social del sindicato, que fue la que elaboró el proyecto alternativo, ¿no? Entonces, y estoy también dentro del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, MONDES, que fue lanzado también por ATSS en mayo del 2021. La apreciación, lamentablemente, todas las previsiones que nosotros fuimos haciendo desde ATSS y fuimos denunciando a través de los distintos diagnósticos y después ya concretamente con las recomendaciones que la Comisión de Expertos dio a Presidencia en noviembre del año pasado, bueno, con este anteproyecto no solo se confirman, sino que son peores aún, ¿no? Es un proyecto, es un anteproyecto absolutamente regresivo, de recorte de derechos, de saqueo a la seguridad social. ¿Y por qué digo esas palabras tan fuertes y seguras de cómo las digo? Porque en los primeros párrafos de este anteproyecto, que tiene 307 artículos absolutamente muy difíciles de leer, nosotros lo leímos, lo analizamos también con nuestros expertos, con nuestros economistas, y ahí se arrasa con los principios de la seguridad social. Lo primero, en los primeros párrafos, lo que dice que esta reforma que se propone se va a basar en el sistema mixto, en el sistema de ahorro, en el sistema de AFAP. Eso. Y nosotros una y otra vez estamos diciendo y denunciando que el sistema de AFAP es un sistema que introdujo el lucro en la seguridad social, que ha sido y es nefasto, pero absolutamente nefasto para los trabajadores, porque ya está comprobado. Los primeros en jubilarnos, que fuimos los llamados cincuentones, hubo que hacer una ley de apuro para que la estafa no fuera tan tremenda como lo era, y podernos pasar al BPS, ¿verdad? Eso ya fue una primera muestra, pero además es la primer causa de desfinanciación, de desfinanciamiento del BPS. Y la cuenta es fácil para alguien que no entienda mucho de seguridad social, no hay que entender mucho. Si el monte Pío, que es el aporte de los trabajadores al BPS, que es un 15%, sí, y desde el 96 ese aporte se ha dividido en dos, o sea, 7,5 para la AFAP y 7,5 para el BPS, obviamente que ahí le estamos sacando la mitad de los recursos de los trabajadores, recursos genuinos del BPS, se los estamos sacando para la AFAP. Sin embargo, esos trabajadores que están afiliados a una AFAP, que hoy son 1.500.000, de los cuales 850.000 no están obligados hoy a estar afiliados a una AFAP, ¿verdad? Porque hay que ganar 71.276 pesos para estar afiliados a una AFAP. Sin embargo, hay 850.000, sobre todo jóvenes, que mediante engaños, presiones indebidas y por desconocimiento también fueron afiliados. Entonces, las AFAP, durante toda esa carrera del trabajador, que se va a enfermar, que va a tener seguro de paro, que va a estar en un subsidio por maternidad, que va a precisar lentes, para su niño discapacitado va a precisar ayuda al BPS, todo eso se lo va a brindar el BPS con la mitad de sus aportes, ¿verdad? Aparte, aportes que son para la parte jubilatoria, para todo el resto de las prestaciones, que nadie habla absolutamente de eso, todas las prestaciones que brinda el BPS, que son innumerables y muy importantes para la protección social, no tienen una aportación definida. Quiere decir que no hay un tributo definido para esas prestaciones. Sí hay 7 puntos del IVA, sí hay asistencia financiera del Estado, o sea, plata que sale del Estado para cubrir el presupuesto del BPS, pero que eso está declarado en la Constitución de la República. Eso no es ninguna cosa fortuita, ningún desequilibrio, ninguna cosa que no se sepa. O sea, acá la historia está mal contada. Acá la historia no está sobre la mesa todos los puntos que debieran analizarse en este sistema. Y, por supuesto, también referido a tu pregunta y en forma general, después podemos ir puntualizando, ahí no se tocan las exoneraciones, por ejemplo, que es otro punto importantísimo de financiamiento del BPS, que hoy las exoneraciones suman, en el año 2019, en el último informe que tuvimos cuando hicimos el proyecto, sumaban 233 millones de dólares. Eso significa que esos 233 millones de dólares no entran al BPS como aporte patronal, ¿verdad? Y además hay un subsidio, esto con cifras de 2021, diciembre de 2021, terminando el año, hay 1.600 millones de dólares que el Estado rescinde de percibir, sobre todo de dos impuestos importantísimos a la ganancia, que son el IRAE y el impuesto al patrimonio. Bien. Dos impuestos a la ganancia, que de ahí se podría sacar perfectamente para sostener la seguridad social, no solamente para sostenerla, sino también para aumentar las prestaciones insuficientes que hoy tienen, por ejemplo, los jubilados y pensionistas. Marita, esto ya me da de pie de que indudablemente cuando en el primer artículo se plantea de que esto debe de ser de mantenerse, ¿verdad?, el sistema mixto, e indudablemente que ya ahí hay una gran diferencia, porque ahí lo que nos están diciendo es que continuarían las AFAP, ¿verdad?, generando todo esto. Hasta ahora yo no he escuchado, quizás de repente más adelante vos me lo podés aclarar, si en algún momento se plantea que las AFAP brinden el mismo servicio que brinda el BPS, por decirlo. Sabemos que no son servicios, son prestaciones, pero tampoco, no sé si las AFAP, por su redacción en el comienzo, podrían llegar a estar dando las mismas prestaciones que la sociedad hoy recibe, ¿verdad?, de ese 7,5 de aporte que vos decías, que es el de los trabajadores al BPS. Pero también, vos nombraste algo que es muy importante, las exoneraciones. ¿Quiénes están exonerados de aporte, Marita Rodríguez? ¿Son las ONG, las fundaciones, las iglesias, las asociaciones médicas, en este vasto mundo? Porque acá hablamos de que hay que hacer una seguridad social sostenible en los años. Dentro de esta reglamentación nueva, si se quiere, ¿quiénes son los exonerados de aportar al BPS? Bueno, una pregunta muy interesante, Eduardo, porque las exoneraciones a las empresas, sobre todo al gran capital, vienen, no es ahora, ¿verdad? Vienen, las han hecho todos los gobiernos sin excepción. Y con eso, obviamente que el argumento puede ser llevadero, puede ser tomado, y también puede ser discutido desde nosotros como trabajadores de la seguridad social y ejecutantes, digamos, de la seguridad social en todo el país, ¿no? Acá, como tú bien decías, toda la salud privada está exonerada. toda la educación privada está exonerada. Y acá no estamos hablando solamente de un colegio privado, de un barrio vulnerable, ¿verdad? Que quizá precisara en otros tiempos, digamos, tener ese barrio, un colegio privado. Hoy son cuestionables. Acá está la ORT, la Universidad de la Empresa, universidades que su cuota ronda los $1,000, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso está exonerado, y para que la gente entienda bien, un docente que va a trabajar a la Universidad de la República paga el docente 15% y la Universidad de la República, y atención a esto que tampoco es conocido, el Estado como patrón paga el 19,5% de aporte patronal a todos los funcionarios públicos. Ahora, ese docente corre y se va a trabajar a una universidad privada, a un colegio privado, a una escuela privada, él sigue aportando su 15% por ese trabajo, y ese patrón privado paga $0 al BPS. Entonces, nosotros cuestionamos profundamente eso. También están cuestionadas las zonas francas, la industria automotriz, las pasteras, ¿verdad? Un montón de, inclusive hay zonas francas que están determinadas para una empresa. Quiere decir que no está en un territorio delimitado como podría ser una zona franca que abarca, no sé, 3, 4, 10 empresas, sino que una empresa se le otorgó digamos, la denominación de zona franca, y esa empresa en particular está exonerada de aportes. Entonces, por ejemplo, por decir algo, cuando empezaron las zonas francas eran 4 zonas francas, y a través de los gobiernos del Frente Amplio, por ejemplo, se ha multiplicado, y hoy son más de 20. Entonces, ¿nosotros qué decimos? No nos metemos con la política de Estado de los gobiernos de turno. Nosotros decimos, bueno, si van a hacer política económica y quieren exonerar empresas por el motivo que sea, bueno, que salga de rentas generales. Ojo, que también sale de los bolsillos de los trabajadores, porque rentas generales lo alimentamos nosotros cuando pagamos el gas, la luz, el teléfono, ¿verdad? Pero es muy perverso decir que el BPS está desfinanciado cuando adjudicamos a su contabilidad y a pérdida las exoneraciones que hacen los gobiernos. Entonces, nosotros consideramos, leyendo profundamente este anteproyecto, nosotros consideramos que es un proyecto de clase, no es un proyecto como se lo quiere presentar, técnico. No, porque también hay informes técnicos, inclusive la semana pasada salió un informe muy importante de CIMBE, que es el Centro de Investigaciones Económicas, que no está comprometido con ninguna bandera política, criticando y haciendo las mismas señalamientos que hacemos desde el MONDES y desde ATCS. Es decir, que el proyecto está centrado en los egresos, o sea, cuánto gastamos, cuánto vive más el uruguayo, ¿verdad? Y no hay una sola palabra de los ingresos, que ahí está la fuente de financiación. Hay que analizarla. Y acá no se quiere tocar el capital. Acá se quiere seguir subsidiando el capital. Quería ir a tu pregunta porque me fui un poco de... que todo tiene que ver, pero tu pregunta era sobre las exoneraciones, porque yo he podido averiguar, las iglesias están exoneradas, las ONG como tal, las fundaciones, ¿verdad? Todas aquellas que están dentro del rótulo de fundaciones. Y me gustaría, porque estamos en comunicación con Marita Rodríguez, integrante y ex trabajadoras de la ATCS. Marita, cuando hablamos de exoneraciones, estamos hablando de las exoneraciones de aporte patronal. Exacto. Por ejemplo, ustedes tienen un ejemplo claro ahí, otras intendencias también. Cuando las intendencias, que acabamos de venir de Rocha, en la gira, y la gente nos denuncia lo mismo. O sea, trabajadores de la intendencia, trabajadores que son docentes, que tienen centros estudiantiles que estaban sustentados por la intendencia pagaba sus aportes patronales, los empleados sus aportes personales, como acabo de decir, y resulta que el negocio, entre comillas, es que esas intendencias, como pasó ahí también en Paysandú, privatizan, es lo que hacen, privatizan ese servicio a la población en los centros educativos a ONGs, ¿verdad? Y por ser ONG inmediatamente pasan a no aportar absolutamente nada al BPS. O sea que desde el propio Estado, desde las intendencias, están desfinanciando al BPS y lo han dicho los intendentes. Bueno, hicimos la ONG porque así nos ahorramos los aportes patronales. Eso es una señal muy negativa, porque el Estado va contra lo que dice la Constitución. Si bien nosotros son legales por supuesto, las exoneraciones, son resoluciones del Poder Ejecutivo, pero bueno, son discutibles su ética, ¿no? Y si corresponde hacer eso. Y había una pregunta que tú me hiciste anterior, si las AFAP van a dar servicios. No van a dar, no solo que no van a dar ninguna prestación, como nunca la dieron a los trabajadores, sino que están llenos de resoluciones, les dan más prebendas, más financiación, que puedan, más derechos, más permisos para que inclusive, hagan sus inversiones en el Estado, ¿verdad? Porque hay que explicarle a la gente, las AFAP trabajan con el aporte, con la plata de los trabajadores. Tienen cero riesgo, absolutamente cero riesgo. Quiere decir que cuando invierten, las AFAP, que son empresas privadas, son bancos privados, cuando invierten, si les va bien, bueno, supuestamente, y le pongo comillas, supuestamente le iría bien a los trabajadores. Y digo supuestamente porque hoy las rentas AFAP, el promedio son 7.000 pesos, o sea que no han resuelto absolutamente nada de la seguridad social. Han desfinanciado al BPS y al trabajador le dejan en promedio una renta que es menos de la mitad de la jubilación mínima del BPS. Pero además, si le va mal al trabajador. Las AFAP no pierden nada. Entonces, sé que estamos tocando varios temas, pero todo es importante, claro, porque refiere a la financiación y a cómo se saquea la seguridad social y cómo se impacta en los trabajadores y en el sistema en general, ¿no? Marita, te quiero hacer una consulta puntual, porque los otros días un oyente me mandaba más su saldo inicial del periodo, aportes efectuados, deducciones realizadas, otros movimientos, rentabilidad del periodo, lo que le daba al final un saldo de ese periodo. Estamos hablando de un trabajador que tiene su aportación, ¿verdad? Como fue obligatoria en determinado momento, que si tú no elegías una AFAP, el Estado te nombraba a alguien. Y lo que me da en el resultado, el que me lo comparte, es que perdieron en la rentabilidad del periodo, tuvo menos, ¿verdad?, rentabilidad, lo que lo está descapitalizando a largo plazo por estar dentro de una AFAP. Y entonces la pregunta que él me hacía, decime, ¿esto es legal que estén utilizando mi dinero para hacer en la ruleta de las inversiones y cuando pierdo lo que voy a perder es el capital que se me va a calcular mi futura jubilación? ¿Es eso constitucional? Bueno, es legal, lamentablemente es legal, esta ley, este anteproyecto prolonga esas prebendas que tienen las AFAP, ese sistema que es perverso porque siempre pierde el trabajador, y por eso nosotros decimos, es legal como fue legal la pena de muerte o la esclavitud, ¿verdad? Es legal, pero es inmoral y no corresponde, y es injusto para el trabajador. Y eso es muy importante porque muchos trabajadores nos han mostrado sus resúmenes y este semestre ha sido negativa la rentabilidad. Y acá te voy a dar una primicia, ¿verdad? Que lo estuvimos hablando con técnicos, con contadores, con economistas que opinan como nosotros, no como, porque tampoco los técnicos son, son objetivos, porque así como hay médicos que están a favor del aborto, hay médicos que se niegan a hacer un aborto. Quiere decir que los técnicos no están libre de las opiniones y de la ideología del profesional. Así que acá, primera aclaración también, que un proyecto se presente como técnico no significa que sea objetivo y que no esté sesgado por una ideología. Nosotros acá decimos que está sesgado por una ideología. Te decía que es una primicia esto, que es muy importante. ¿Qué pasa? Un economista que nos explicó claramente, nos profundizó más lo que ya nosotros sabemos sobre las AFAP. ¿Qué pasa? Las AFAP fueron creadas, introducidas en el año 96. Uh-huh. Ahí, hasta hace poco tiempo, las AFAP era un negocio redondo, siguen siéndolo, pero solo recibían, ¿verdad? Recibían los aportes, recibían, solamente recaudaban con el trabajo gratuito del BPS, ¿no? También hay que aclarar. También. Recibían, invertían, como dice este oyente, si perdían, perdía el trabajador, pero las AFAP son las empresas que más ganancias han tenido en el Uruguay, ¿no? Porque, claro, invierten y tienen riesgo cero. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Desde el año 2016 para acá, que empezaron a jubilarse los primeros jubilados, y bueno, ahora tienen que traspasar los aportes, los ahorros de los trabajadores que se empiezan a jubilar al Banco de Seguros del Estado, que correcto, es la única aseguradora que quedó. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya el negocio no es tanto que entra, ahora empezó a salir y está empezando a verse qué hicieron este sistema, las AFAP, los bancos. Empezaron a ver que de aquí en más iban a ser cada vez más los jubilados y ese equilibrio de solo ganancias se iba a disminuir. En realidad, y lo decimos con total propiedad, en realidad esta reforma de la seguridad social es para salvataje al sistema financiero. Es porque quieren equilibrar, quieren profundizar, y por eso lo hacen, porque ahora en este anteproyecto las AFAP van a ser obligatorias para todos los trabajadores, ganen lo que ganen y trabajen donde trabajen, o sea, un bancario, un policía, un militar, un trabajador de un supermercado, un docente, todos van a caer en las AFAP, con lo cual van a recibir mucho más aporte de los trabajadores y también simultáneamente se va a desfinanciar al BPS, pero lo que hay detrás de esta reforma es sostener ese ingreso del sistema financiero. Y eso se está haciendo en varios países del mundo, en España, en Francia, en Colombia, está en cuestionamiento en Chile. Eso se tiene que entender claramente, porque además, todos los días hay varias noticias sobre la seguridad social. Es como la estrella, digamos, de la nota del momento, ¿no? Uh-huh. Pero si se lee atentamente, ninguno de esos reportajes o esas notas hablan de las AFAP, porque es justamente una piedra en el zapato, ¿no? Estamos en comunicación con Marita Rodríguez. Marita, a ver, tú decías ahí, son de las prestaciones, teóricamente, que esto viene a desfinanciarse también las AFAP a largo plazo, y donde esto es un salvataje al sistema financiero económico. Ahora, tú decías hoy que los trabajadores están obligados en 71 mil y algo de dinero, ¿verdad? Ahora, sí, esta reforma... sabemos por las declaraciones que han dicho algunos defensores de este anteproyecto, de que hay cajas como la bancaria, la policial, la militar. Ahora, acláramelo si yo lo interpreté mal, que ahora tanto todas las cajas, absolutamente todo, incluso los militares, policías, pasarían a aportar al sistema mixto, o sea, también pasarían sus aportes a las AFAP lo que ganen, pero elevando el valor a ciento y algo de mil pesos, todos estarían obligados. Exactamente. Lo que tú decís, no es a 136 mil. Uh-huh. Están obligados aunque ganen 10 mil pesos. Ya cuando ganen 10 mil pesos, que estoy diciendo una cifra que está por debajo del salario mínimo, pero lamentablemente hay salarios, por ejemplo, los jornales solidarios andan en los 10, 12 mil pesos, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, todos esos trabajadores, ganen lo que ganen, van a estar obligados a una AFAP. Desde el primer momento, que no es como ahora que hay un tope, digamos, que a partir de los 71 mil pesos, no. Uh-huh. Ahora van a estar obligados, todos a estar en las AFAP. Entonces, inclusive cambia un poquito, el sistema mixto cambia y le pone un 8% al BPS y un 7% a las AFAP. Pero a partir de 134 mil pesos, uh-huh, va todo va para las AFAP, o sea, el 15%. Y un detalle muy importante. ¿Cómo? ¿Después de 134 mil pesos va todo para las AFAP? Va todo para las AFAP. O sea, entonces, un senador, un diputado aporta solo la AFAP. Exactamente, pero peor todavía. El otro tope, que son 215 mil pesos y algo hoy, que no están obligados, a partir de 215 mil pesos, no está, el que gane más de eso, no está obligado ni a aportar una FAP, ni a aportar al BPS, eso se mantiene en este anteproyecto. Quiere decir que lo que tú decías, todo el sistema político hoy y mañana de aprobarse esta ley, a partir de 215 mil pesos, o sea, los que ganan más, no aportan cero peso a la seguridad social. Presidente de la República, senadores y diputados, ministros, directores, gerentes de la AFAP que ganan 800 mil pesos hoy, ¿verdad? Entonces, se le pone un precio, como se le puso un precio, nosotros decimos a la solidaridad, somos solidarios hasta 215 mil pesos. Ahí, 215 mil pesos, me guardo mis ahorros en el bolsillo, y en el caso de los legisladores, van a tener la responsabilidad, con ese privilegio que tienen, y con esa capacidad de ahorro, ¿verdad?, de inversión y todo, con esos ingresos, de decidir el destino de la inmensa mayoría de los uruguayos para los próximos años, que va a ser, y lo auguramos así, unas prestaciones de miseria, una jubilación de pobreza, de vulnerabilidad, aún mucho peor de lo que hoy viven los jubilados, que por lo menos desde el BPS tienen un ingreso mínimo asegurado de 15.500 pesos. Entonces, nosotros vemos con preocupación, denunciamos este atropello y por supuesto que vamos a ir a un plebiscito, vamos a juntar firmas para ir a un plebiscito en el 2024, cuyo primer punto ya lo tenemos claro, es derogar la AFAP. Y vamos a poner además 4, 5, 6 los puntos que sean necesarios para que generar y garantizar en la Constitución de la República que los derechos de los afiliados al BPS no se toquen, la forma de liquidar las prestaciones y que sean suficientes y por supuesto que también se cumpla con la Constitución de la República en el sentido de que la Constitución en su artículo 67 dice claramente que la seguridad social va a estar sustentada por los aportes de los trabajadores, los aportes de los empresarios y asistencia financiera. Bueno, la asistencia del capital tiene que estar asegurada. No puede ser que desde hace 50 años, desde la dictadura para acá, pasando por todos los gobiernos democráticos, se ha golpeado a la seguridad social. Porque si nos analizamos los aportes que había y las prestaciones, no solo los aportes, las prestaciones que teníamos los trabajadores desde los años 70 hasta ahora, bueno, han bajado considerablemente y lo que nosotros también decimos es que hay que generar, que este anteproyecto no toca una letra de eso, hay que generar empleo. Hay que generar empleo, empleo de calidad, hay que subir los salarios y esos son los digamos, aportantes. Los puntos, los aportantes. Y eso es lo que asegura una seguridad social sana. No podemos tener una desocupación en los jóvenes asciende al 30% y pretender que los trabajadores trabajen hoy hasta los 65 años, pero ya va a haber una comisión y una cláusula gatillo que se analice cada tanto tiempo la expectativa de vida y que los jóvenes de hoy van a terminar trabajando hasta los 70, 75 años, sí. Quién sabe cuánto, ¿no? Marita, cuando tú decías de aquellos aportantes de mayores a 280 mil pesos no aportan, pero sí se jubilan, la pregunta es, por ejemplo, los senadores, los representantes de los trabajadores en el BPS, don Sisto Amaro, esta gente cuando se jubila, ¿quién les paga la jubilación, el BPS o la AFAP? Bueno, los legisladores se los paga el poder legislativo, digamos, vamos a atender. Cuando terminan una legislatura y no son reelectos los legisladores, se les abona un subsidio que es el 85% de su salario con un máximo de 3 años. Eso lo paga el Poder Legislativo, es como una prolongación de su salario. Sí. Y después jubilan por el BPS con el tope que tiene cualquier trabajador, pero obviamente que hay un privilegio porque hay un trabajador que queda sin trabajo antes de tener su edad jubilatoria, a lo sumo tendrá un subsidio por desempleo y después tendrá que esperar a tener su edad jubilatoria, ¿no? A bueno, si los legisladores... Sí, a ver si te entendí, Marita, o sea, Espillar fue senador durante 5 años, cobró por encima de los 500.000 pesos, no aportó un peso. Ahora, después en el próximo periodo no me vota ni Peteco, pero tengo 3 años, o sea, la mitad garantizado de mi salario, y después me jubilan. Ahora, si yo no aporté ni un peso al BPS, el BPS me va a aportar un tope, o sea, me va a aportar que me pagan una jubilación de cuánto, de un porcentaje. Y la jubilación más. No, la jubilación máxima, porque por los ingresos de esos senadores, porque la jubilación, el promedio jubilatorio es un, digamos, es una regla, una digamos, es una un promedio. Sí, es un cálculo, un promedio. Ahora, un cálculo. Ahora, y si no aportan, el BP, ¿estamos como sociedad, estamos obligados a pagarle la jubilación igual si no aportaron? Y bueno, porque se aportaron durante ese periodo y bueno, se les sumará actividades anteriores que han tenido. Pero imagínense en la carrera de un, como hay tantos, ¿no?, que siguen en sus silloncitos, sí, de sí, un legislador que hace más de 20 años que está y se va a jubilar con topeado, ¿no? Pero entendamos que hoy la jubilación tope anda en los 86.000 pesos. Lo van a topear, con lo cual para lo que recibía es bastante menor, pero dentro de las jubilaciones que se sirve el BPS son jubilaciones privilegiadas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Y bueno, nosotros siempre decimos, esa parte, esos legisladores van a tener la responsabilidad de votar un proyecto que va a generar una pobreza y una achique y un recorte de derechos impresionante, porque entre otras cosas se eliminan muchas pensiones a la vejez, se van a cuestionar, por ahora mantienen las bonificaciones, las actividades bonificadas, que son aquellas que corren riesgo para la salud, los docentes, la actividad de la pesca, productos químicos. Por hoy los dejan, pero ya generan una comisión para revisarlas, porque el propio Saldain ha cuestionado esas bonificaciones. Y otro detalle, Saldain, en un país futbolero como este, ¿no? Saldain, que ha introducido, que fue corredactor de la última reforma que hubo, que ha sido un fracaso, aunque no lo reconozcan, pero nosotros lo decimos claro y fuerte, ha sido un fracaso. Ya han tenido que arreglar a los cincuentones, que fue una primer franja de afectados, pero todos los que vienen atrás también están afectados a la hora de jubilarse, ¿no? Como ese oyente que me decías, hoy un trabajador nos decía el otro día, con 55 años, está afiliado a una FAP, hace 5 años que hace changas porque quedó desocupado, no solamente que le dio rentabilidad negativa como ese otro oyente que te mostró, sino que se le están comiendo las comisiones porque le siguen cobrando comisiones por administrar sus ahorros. Entonces, ese trabajador, ¿cómo se va a sostener hasta la hora de jubilarse? ¿Y qué promedio, qué renta va a recibir? Bueno, ese engendro que introdujo Rodolfo Saldain, bueno, ahora Rodolfo Saldain está liderando esta nueva reforma, y bueno, yo decía país futbolero porque digo, pero un director técnico que en varios partidos le hagan 7 goles contra 0, seguramente lo van a volver a contratar. Bueno, no, acá premiamos, ¿no? Premiamos, pero ¿por qué? ¿Por qué hay detrás de esto? Porque atrás de esto no se busca el beneficio de los trabajadores, ni se busca sañar al BPS. Ojo y atento los oyentes. Las declaraciones de Saldain en nuestras últimas notas, en estos últimos días, declara que con este anteproyecto no se resuelve la desfinanciación del BPS, y no se resuelve, seguramente que no se resuelva, que era la bandera con la que empezaron, no, porque si no se hace una reforma, el BPS se va a explotar, se va a fundir, quién sabe qué. Bueno, este anteproyecto no resuelve el problema del déficit del BPS. Lo que ellos dicen es que lo paran, lo frenan, claro, pero ¿cómo lo frenan? Generando recortes de beneficios. Tal cual. Una fórmula. Sí. Marita, te quiero trasladar una pregunta de un oyente, porque tú decías, vamos al camino a un referéndum para lo que es la eliminación de la AFAP. Y acá te voy a plantear el tema de la AFAP en su totalidad. El oyente nos pregunta si se derogan la AFAP, ¿qué va a pasar con aquellos que hace 20 años estamos aportándose a las mismas? Y también la pregunta es, hoy la AFAP, esas inversiones, mucho se ha dicho, de que en realidad también las AFAP son las que habilitan el dinero, o quienes invierten en los bonos ¿verdad?, del mismo país. O sea que como que estaríamos un poco atados a las mismas AFAP de derogarse su presencia en nuestro país. ¿Cuánto compromiso como país o como gobernantes han asumido al tomar, si se quiere, que sean las AFAP las tenedoras de los bonos del país? Exactamente, muy buena pregunta, porque y son dos en una, ¿no? Uh-huh. Primero, lo que dice el oyente, nosotros en el proyecto alternativo, que aclarar a los oyentes, ATCS hizo un proyecto de reforma de seguridad social, lo presentó oficialmente a la Comisión de Expertos en enero de 2021 y lo presentó oficialmente en Presidencia de la República en noviembre de 2021. Quiere decir que tanto los expertos como Presidencia de la República conocen y tienen en sus manos el proyecto alternativo de los trabajadores. Proyecto que fue aprobado por unanimidad en el último Congreso del PIT-CNT. Dicho esto, en ese proyecto nosotros prevemos esa preocupación del oyente y nosotros ahí en el proyecto de la TCS, que hoy también es del MONDES y del PIT-CNT, nosotros prevemos que haya un sistema, digamos, un periodo de transición, que todos esos digamos aportes, esos ahorros de los trabajadores afiliados a una AFAP pasen o al BPS o a un organismo estatal que se nombre, para administrar esos fondos sin comisiones, sin lucro, para asegurarle a esos trabajadores que sus ahorros no se van a perder. Eso por un lado, para asegurarle que esos trabajadores no pierdan y tengan asegurado y controlado y administrado sus fondos. Lo otro, que es verdad, que los mayores, digamos, acreedores del Estado son las AFAP, que son, y sigo repitiendo, son los bancos privados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por eso, las dos coaliciones, tanto la de gobierno como la de oposición, están en un problema en este anteproyecto, porque el problema, la piedra en el zapato, son las AFAP. Nosotros decimos que es un sistema perverso, de nuevo, porque miren cómo es. Las AFAP prestan plata, o sea, compran bonos, el Estado emite bonos deuda para hacerse de la plata, y después el Estado mismo, o sea, nosotros, la plata de nosotros, los trabajadores, se le presta al Estado, y el Estado después paga intereses. ¿Con qué? Con la plata de nosotros mismos. O sea, con nuestra plata pagamos y con nuestra plata también, o sea, invertimos todo y pagamos intereses. Nosotros preguntamos, ¿esa plata que tienen las AFAP y no la puede manejar el Estado de otra manera? Claro. Porque es la plata de los trabajadores, ¿verdad? No la puede trabajar el Estado sin intereses, sin tanta vuelta. O sea, la misma plata que es de los trabajadores, que debería estar en el Estado, que la recauda el BPS. Porque hay que tener atención que la plata, tanto de la que recauda para sí mismo, para el BPS, como para las AFAP, lo hace gratuitamente el BPS. Y otro detalle, para que les quede claro, porque esto es tan perverso que la gente a veces se pregunta, ¿y por qué lo hicieron tan retorcido? Y lo hicieron, es un sistema para beneficiar al sistema financiero. No hay otra explicación. Miren una cosa, los préstamos del BPS. Los préstamos, que ahí hay un ejemplo que capaz que se puede entender mejor. Los préstamos que paga el BPS a los jubilados, a los pensionistas, que van a sacar préstamo al BPS, uno tendería a pensar que esa plata es del BPS. No, esa plata es de la AFAP. Quiere decir que, otra vez, el BPS hace el trabajo gratuito, presta la plata a los jubilados y pensionistas, la cobra y cobra sus intereses y la vuelca en la AFAP. La AFAP hizo, que es legal, lo tiene como una inversión, ¿no? Supuestamente esos intereses van para los ahorros de los trabajadores. Pero miren lo que sucede. Ese préstamo, las AFAP, que repito, son los bancos privados encaramados, disfrazados, detrás del BPS, están haciendo una competencia desleal con el Banco República, que tiene su crédito social de toda la vida, que prestaba también a jubilados y trabajadores, pero cuyo las ganancias que obtiene el Banco República, que es una plata muy importante, que obtiene de sus préstamos, lo vuelca en rentas generales. ¿Y rentas generales qué es? Rentas generales, pues, inclusive... Educación, salud, claro. en salud, en seguridad social. Entonces, el BPS, digamos, haciendo esos préstamos que en realidad son de la SAFAP, está haciendo una competencia desleal con el Banco República, que sí está saneando las finanzas del Estado. Entonces, para que se vea y se grafique lo perverso de este sistema, que toda esa plata que está girando a través de los bancos podría estar girando dentro del mismo Estado sin intereses, sin nada de eso que está sosteniendo al banco, al sistema financiero. Y miren una cosa, una de las AFAP, ¿no? Unión Capital, tiene un grupo económico subsidiaria del Banco Itaú y de OCA. O sea, que cuando los uruguayos vamos a pedir un préstamo a OCA, bueno, esa plata también proviene de nosotros mismos, ¿verdad? Porque está detrás de una FAP y están con ese dinero sonante y constante que todos los meses obtienen las AFAP, están haciendo sus negocios. Brillante. Para que grafica lo perverso que es esto, ¿no? Realmente es brillante, ¿no? Estamos en comunicación con Marita Rodríguez, ex integrante y trabajadora del Banco de Previsión Social, hoy afiliada a lo que es, partícipe de la comisión de la ATCS. Te traslado algunas preguntas, escuchando a Marita, estoy recaliente con todos los políticos, pero todos, desde los diputados hasta el presidente, pero peor aún a los que dicen que defienden a los trabajadores. Otros por acá dicen, lo que me queda claro es que hay una reforma que, si se soluciona, no solo es de desfinanciamiento del BPS, sino en cuanto a las prestaciones. Claro que eso tiene un costo en lo político y, lógicamente, en dinero que perjudica a los gobernantes y a los capitales. Hola, a mí me falsificaron los datos y me afiliaron a la SAFAC. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Eduardo, pensando y recordé que cuando introdujeron la SAFAP dijeron que los aportantes iban a tener participación en los fondos de ellos porque iban a invertir en empresas, etcétera. O sea que los trabajadores iban a ser socios. Bruta mentira, son de la misma orden del presidente, son unos mentirosos. Decime si estoy equivocado, pero era lo que decían en aquel momento. Algunos de los mensajes, otra señora me pregunta en relación a una mamá que sufre de depresión crónica severa, tiene 15 años de trabajo y está haciendo los trámites en el BPS, ya no puede trabajar porque tiene toma 10 tipos de pastillas por día, parece que le corresponde que el BPS le pueda dar alguna pensión o jubilación, esto es más puntual. Marita, mira, son las 8:52, me quedó pendiente, porque hemos hablado casi 50 minutos y cada vez que vos vas más siendo clara, más me enojo, porque las AFAP surgieron hace 20 y pico de años y yo, hay gente que se enoja porque nombro la clase política, digo la clase política, y algunos políticos se enojan conmigo porque los enmarco dentro de una clase, pero a mí me cuesta mucho entender, y todos aquellos que agarran un micrófono y dicen de que tenemos que hacer aquello y otro, y a veces no son tan claros como los mismos trabajadores. El área rural, ¿qué peso tiene en el BPS? O sea, el ruralismo, la ARU, las grandes extensiones, ¿tienen peso dentro del BPS? Bueno, la verdad que primero, gracias a los oyentes por las intervenciones. Una entrevista, la verdad que, viste, Eduardo, que da para mucho, pero haces preguntas muy inteligentes y da para más. Está muy bien que se enojen, estoy de acuerdo contigo, se enojan conmigo también porque digo clase política, y decirle a los oyentes que creo que es una hora, es la hora, es un momento que, con el pretexto y no pretexto de defender la seguridad social, quizá el pueblo uruguayo tengamos que poner en claro y en su sitio muchas cosas, y tenemos que defender y resistir esta reforma a como dé lugar, y hay que salir a la calle, no hay vuelta. Hay que salir a la calle porque el soberano somos nosotros, y acá no, detrás nuestro no hay ninguna bandera política. La bandera que hay es la defensa de la seguridad social. A la oyente en particular, hay dos preguntas personales, si mal no recuerdo. Una, que si le falsificaron los datos, y lamentablemente no hay mucho por hacer. Quizá pueda hacer un recurso y bueno, pedir que un análisis de la firma, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero una vez que se entra a la SAFAP, es una trampa mortal, no se puede salir. Pero podría, si no firmó nada, y bueno, podría ser un recurso legal, ¿no? Uh-huh. Obviamente va a tener que estar con abogado. La otra oyente que hablaba de una trabajadora con depresión, uh-huh. sí, tiene derecho a solicitarlo. Lo que eso pasa en cualquier caso de enfermedad o discapacidad, lo que sea, va a una junta médica del BPS que los médicos tienen que determinar esa discapacidad y tiene que llegar a un porcentaje del baremo, ¿no? El baremo uh-huh. es el porcentaje que se da de discapacidad y bueno, eso depende del BPS, pero bueno, uh-huh. de la junta médica. Exacto. Marita, para cerrar, para no ser tan extenso y abusador, alguien me dice por acá, esa nota habría que grabarla y repasarla, sí, claro que está quedando grabada, como todo en este programa. Te preguntaba el área rural, ¿qué peso tiene dentro de, como aportante, dentro del BPS? Ay, menos mal que me hiciste acordar, porque es otra área que tampoco... Vieron que estos datos que yo estoy dando uh-huh. no son datos que se manejan normalmente. Bueno, los rurales pagan, tienen una aportación absolutamente favorable desde siempre, ¿no? Aportan por un índice CONEAT, que es según la calidad de la tierra, etcétera, uh-huh. pero el aporte rural es cada 4 meses y es el 1,92%, no llega al 2% de aporte patronal. Y lo repito, 1,92%. Y aporta lo mismo el chacrero que tiene una extensión de una hectárea que trabaja con sus hijos, con familiar, a uno que tiene 585 hectáreas. De ahí para arriba se empiezan a medir de otra manera, pero en general es un aporte absolutamente benévolo. Después escuchamos... Perdón, escuchamos sí. a veces con mucha bronca, ¿no? Quejarse a algún patrón rural que tiene una jubilación miserable. Sí, lo que pasa es que aportó miserable también, ¿verdad? A veces hemos escuchado que seguro que los patrones rurales dicen, ay, pero el peón rural se jubila con más jubilación que yo. Es que el peón rural, todo, y escuchen, todos los peones rurales del país aportan más que los patrones. Entonces, y claro, como ellos se aportan por un ficto y con una miseria, después pretenden que el BPS les pague. Bueno, si quieren tener una buena jubilación, aporten más. Es sencillo, es como el trabajador, no es lo mismo el que gana un salario mínimo que el que gana 80.000 pesos. Bueno, y se van y se quejan del sistema del BPS. Una atención, este gobierno sobre todo, bueno, en plena pandemia, todas las medidas que tomó, todas las medidas que tomó fueron impactando el BPS. Acuérdense los oyentes, los seguros de paro flexible, subsidios uh-huh, por enfermedad, uh-huh. exoneraciones patronales. Miren la resolución a los trabajadores de Casa Galicia. Un año de seguro de paro. Los trabajadores de 100 y pico que quedaron del puerto sin trabajo. Un año de seguro de paro. Shopping en Punta del Este. Están negociando el seguro de paro. Y yo pregunto, nosotros nos preguntamos, ¿era tan malo el BPS? ¿Es tan malo que todos se limpian, ¿verdad?, los pies y las manos en el BPS y resuelven para las empresas el problema de sus vulnerabilidades? Y otra cosa, hace poquitos días en el club de golf, un lugar muy muy exclusivo, ¿verdad?, de Montevideo, de gente muy exclusiva, festejaron la clase exportadora, el núcleo exportador de este país, festejaron con gente del gobierno, la ministra de Economía, etcétera, etcétera, ¿no? Festejaron que los 3 últimos años fueron los mejores 3 años en lo que van de los 50 años del país en exportaciones, señores. Y los trabajadores estamos perdiendo salario, los jubilados estamos perdiendo jubilaciones, y no hay solución para el pueblo. Bueno, si no vemos que esto es un mecanismo de clase dominante, que se está gobernando y se pretende seguir gobernando y dejar establecido una trampa mortal para los trabajadores futuros, bueno, yo insisto de que la verdad que yo sé que los enojo, y discúlpenme, pero estamos todos enojados y tenemos que enojarnos. Y tenemos que enojar a los jóvenes, que a veces escuchan estos temas y los ven muy lejanos, pero no son tan lejanos. Van a impactar desde el primer... Esta reforma va a impactar desde el primer día, que también nos ponen el cuento de que no, que va a ser gradual, que en realidad se va a poner dentro de 20 años, como fueron las AFAP. Sí. Los cincuentones fueron a los 20 años, pero ojo, la desfinanciación del BPS va a estar desde el primer día y ahí van a peligrar las prestaciones todas las prestaciones del BPS, que se brindan a los trabajadores. Entonces, todos nos tenemos que involucrar, tenemos que juntarnos, sea cual sea nuestro colorcito político, no nos importa. Tenemos que defender la seguridad social, salir a la calle, como han salido otros pueblos, y decirles a la clase política, muy bien dicho, decirles fuerte a la clase política que el soberano, que es el pueblo, no quiere que le sigan saqueando sus derechos. Marita, agradecerte enormemente por ser tan clara, por esta hora prácticamente que hemos charlado contigo. Bueno, seguramente también te vamos a estar molestando en otra oportunidad, porque este es un tema que debemos seguirlo charlando, conversando, y es función de los medios alternativos como los comunitarios poner en claro sobre la mesa las cosas como se vienen transitando. Te mando un fuerte abrazo, bueno, agradeciéndote esto, y bueno, a las órdenes para cuando los entiendas. Bueno, la verdad que la agradecida soy yo, somos todos los compañeros que estamos, la verdad que a veces nos sentimos que aramos en el desierto, pero la verdad que la agradecida soy yo en nombre de todos mis compañeros también, los compañeros de Paysandú que hacen realmente una tarea heroica y en todos los lugares del país. Ayer se pintó, por ejemplo, todos los muros alrededor del Palacio Legislativo acá en Montevideo, y bueno, agradecida porque los grandes medios de comunicación no nos brindan democráticamente estos micrófonos y el pueblo desconoce todas las cosas que tenemos para decirle. Así que quedo a las órdenes, molestia ninguna, y cuando lo precisen estamos a las órdenes. Muchas gracias y un gran saludo a todos los oyentes. Otro para vos, arriba los que luchan, Marita.